1. Voy a hacer café, ¿quieres? 2. Me gustaría vivir cerca del mar. 3. Dice el hombre del tiempo que esta tarde va a llover. 4. Quiero comprar algo para Eva, pero no sé qué. 5. Quiero comprarme unas botas de esquí. ¿A dónde puedo ir? 6. Me gustaría hablar muchos idiomas. ¿Y a ti?